Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más volvemos a estar en tu compañía. Ya conoces nuestra emisión radiofónica que lleva ya tantos años en antena y esperando que sea de tu agrado estar en tu compañía, en tu FM preferida, en tu app preferida o en tu página web preferida. Como siempre te habla David Calderón y estaré contigo los próximos 60 minutos trayéndote el mejor rock nacional en sus diferentes estilos, desde el punk, desde el death metal, desde el thrash, desde la música hardcore. En definitiva, hacemos una fiesta de la música intentando dar visibilidad a todas estas bandas que si no fuera tal vez por cauces como los nuestros lo tendrían mucho más complicado. Los próximos 60 minutos, también clásicos, nuestra habitual poesía y como siempre te recuerdo esos puntos de contacto que es trovadurbanoradio@gmail.com para que nos escribas y también nuestro blog y podcast asaltomataradiorock.com/trovador-urbano que nos lleva a la contundencia. Calentito lo tengo en mis manos, como siempre, y como bien sabes, en formato físico, lo nuevo de Barbarian, la banda catalana capitaneada por el incombustible Pez Casas, donde tanto al bajo como a la guitarra rítmica como a las voces se ha acompañado de grandes de la escena catalana, Quimi Montañés, Javi Garrigós o Alfred Berenjena a la batería. Como bien te digo, vamos a adentrarnos en Cross de Endless Norwinter, que desde luego, si ya hay una trayectoria muy larga con Barbarian, es una de las, a mi parecer, obras más interesantes que hasta el momento ha sacado el músico catalán Pez Casas. Como te digo, vamos a escuchar el primero de los cortes de Valkyrie's Dance, que suena de esta manera. Como siempre, mil gracias por la escucha. Te quedas con Barbarian. We'll be right back. La verdad que según te adentras en este nuevo trabajo de Barbarian, la crudeza sonora, yo creo que no han sonado nunca tan enfadados, con tanta contundencia, acercándose además dentro del thrash metal, incluso al black metal, en la voz de Pep, que nos lleva a seguir en Cataluña, en Barcelona, con Blue Tax, esas bandas que en los años 80 estaban en su momento juvenil y en esa época dorada del estilo, pues volviendo casi 40 años después, están a un nivel excepcional, y Santi Leal es buena prueba de ello. Guitarra y coros de Blue Tax, donde están Luis Miguel Altisen a la voz, Eri Rovira a la batería y coros, y Dani Soto al bajo y a los coros. Como te digo, tenemos esta nueva obra de Blue Tax, y que nos va a llevar a escuchar uno de sus cortes, Dormir de pie. Ahí te quedas con los barceloneses Blue Tax. Dejamos en Barcelona porque vamos a escuchar también por primera vez. Hoy estamos repletos de novedades discográficas. Como te digo, vamos a escuchar por primera vez a Pulcanelli a través de este trabajo que ya tiene un par de añitos, El Universo Observable. Y con esa denominación de origen genérico en cuanto a su título, este cuarteto catalán que está compuesto por Pedro a la voz, guitarras y teclados, programaciones y arreglos de cuerda, pero trío mejor dicho, Saúl a los bajos y coros y Sergio a las baterías, como te digo, conforman un trabajo que puede ser en una primera instancia poco asimilable, pero según te vas acercando a su escucha, te va enganchando, te va atrayendo, y es lo que quiero hacer proponiéndote por primera vez en el programa a Fulcanelli. Uno de los cortes que te propongo para que los vayas conociendo es este Nacidos de un Big Bang, que se encuentra en este El Universo Observable, que, como bien te digo, nos llega desde Barcelona con Fulcanelli. Predestinado a explotar, no lo has podido evitar, es tu naturaleza. Seguimos con más bandas de la ciudad condal, en este caso con Metal For, segundo EP que han denominado Fantastic. Vuelven con la contundencia, con el heavy metal clásico, esta formación catalana que ya nos gustó mucho con su primer trabajo y que ahora vuelven a confiar en nosotros con estos cuatro cortes, como bien te digo, de Metal For, y este que abre, cantando en su lengua materna en catalán, este Fantastic. Ahí están, Metal For. We'll be right back. senza discutir. Dino com ho has de fer. Quin fàstic. Faràs el que voldràs. Fantàstic. La religió et podrà imposar que sent menor t'hagis de casar. Molt especial és la societat. Vamos a seguir, ahora sí, saliéndonos ya de Cataluña, de Barcelona, con una banda granadina que ya se ha podido escuchar aquí en su momento. Ellos son Closey the Air y que están trabajando duro. Son gente muy joven, con muchas ganas y que a través de ese trabajo duro seguro que son una de esas bandas de referencia dentro del metal más contundente de nuestro país. Como te digo, la banda Closey the Air están en esta recomendación desde bandas asociadas de Asalto Mata RadioRock.com. Han dejado un tema en exclusiva y nosotros vamos a aprovecharle porque qué mejor manera que dar apoyo a la gente joven y si encima lo hacen también como Closey the Air, que ya los pusimos en su momento, ya tenéis esa referencia. Escuchamos este corte que te propongo tras mis palabras, este Metalcore de los granadinos Closey the Air. Ahí está. Another beer, another joint, no, I'm a little bit of a Entre el cierzo nos arropa un olor a incienso y brujas, contentas y robles densos, y al fondo Tarazona su centro. Hijo del sistema ibérico, mudo en el invierno frío, repleto de vida en primavera, vigilante y sudoroso en verano. Moncayo de misterio, pasiones contenidas, magias prohibidas, junto a tardes de pasión. Juntas Zaragoza y Soria, donde Bézquer descansó, abrió romances eternos entre senderos sin concesión. Amarte en ese aura será un regalo del cielo, añil y versos del te quiero, punta de Aragón y su reino. Le pregunté a mi guitarra, me dijo que tenía una llave, que cuando sufre con ella le ajustan el alma y le quitan las negras nubes. Y así aprendí de su voz profunda que cuando por fuera vienen maldadas, a tener la cintura entrenada, a escribir cada llanto al tambor de sus alas. Yo que también tengo cuerdas, ando buscando un buen luthier que me dé un cuartillo de vuelta, me quite el mal roce y el desafinar, y que mi piel relicada guarde la voz de mi resonancia para seguir escribiendo los días. Así salga el sol, así vengan las lluvias. Para coser con hilo de cobre unos imanes que capten el tono de todos los sueños que nunca se cumplen. Solo queda la intención cuando intento encontrar las palabras tan sinceras, tan esquivas y tan faltas de calma. Y yo que también tengo cuerdas, ando buscando un buen luthier que me dé un cuartillo de vuelta, me quite el mal roce y el desafinar, y que mi piel relicada guarde la voz los días, así salga el sol, así vengan las lluvias. Dedicado para todos los luthieres que seguro que nos estáis escuchando y que hacéis que esos instrumentos de cuerda suenen maravillosamente para que nuestros músicos, los que crean canciones, que al fin y al cabo luego mostramos a través de toda nuestra cobertura, pues hacen que esto sea una maravilla, seguir soñando después de tantos años en el mundo del rock. Como bien te digo, Taco, ese hilo de cobre, una fantástica banda que a colación de la poesía, pues quedábamos en esas cuatro puntas que tiene Zaragoza y que te hacen entrar en una dimensión muy diferente que lo que muchas veces contemplamos a través de esa Nacional 2, que te lleva a muchos lugares maravillosos de esa parte de nuestra geografía. Casi, podríamos decir, hay dos maneras de llegar a Pamplona. Una de ellas es a través del desvío de Medinaceli hacia Soria. Porque te hablo de Pamplona porque vamos a escuchar a The Blackening, Stultifera Heaven of Madness. La portada es un cuadro que con este nombre se creó en el siglo XVII y ellos han creído oportuno, ya que fue una obra culminante en su época, han creído oportuno el darle visibilidad a través de su música. Como bien te digo, este Stultifera Heaven on Madness es la contundencia, el progresivo, también temas directos, pero con mucho trabajo detrás de este cuarteto navarro que son The Blackening, del cual vamos a escuchar el segundo de los cortes, la primera vez que suenan en nuestro programa, que se llama Eternal Store. Escuchas a The Blackening desde Pamplona. We'll be right back. Nos vamos a tierras jienenses, a la provincia de Jaén, con este segundo larga duración de la banda Fundido a Negro. La rabia contenida, este quinteto, a la voz y a la guitarra Juanjo, a la guitarra solista Juanma, a la guitarra también, a la tercera guitarra Juan Carlos, al bajo Alfonso y a la batería Iván. También Joselillo, al cual le mando un abrazo, que fue el que nos lo hizo llegar colaborando con ellos incansablemente. Una banda muy interesante, que con dos bonus track es capaz de hacerte sentir en estos 11 cortes, desde el heavy metal hasta incluso el blues. Una amalgama sonora que de verdad merece la pena darle una escucha. Al menos yo te voy a ofrecer de momento y de salida uno de los cortes, para que luego tú te encargues del resto. Las líneas de mi vida, como bien te digo, desde tierras jienenses, este La rabia contenida de Fundido a Negro. De mi vida, escapar de mí. Precioso tema de Fundido a Negro que ya prácticamente nos va acercando al final del programa. Y evidentemente no queremos dejar de lado algo que nos hace estar vivo porque su mensaje siempre es positivo. Aunque haya que hacerlo de una manera contundente. Cuando te hablo de punk, te puedo hablar de estos Desfase Rural. Tiempos de Rock y Birras. Una banda que nos llega desde Segovia y que nos sirve para, como bien te digo, acercarnos hasta Segovia, hasta esa fantástica ciudad para escuchar esta La Sole, que nos sirve, como bien te digo, para ir encaminando el final del programa. Desfase Rural, ahí los tienes. Como siempre, mil gracias por haber estado ahí al otro lado, habiendo estado disfrutando de estos 60 minutos de pura Radio Rock, como siempre te digo, en tu FM preferida, en tu página web preferida, en tu app preferida. También puedes escuchar programas más largos en nuestro blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, como ponerte en contacto a través de trovadorurbanoradio@gmail.com. Como siempre y como nos gusta, nos vamos en este caso hasta 1975, álbum El Patio, Sevilla, su lugar de origen, la banda Triana, una de las grandes bandas de nuestro rock de todos los tiempos, y con ellos cerramos con este enorme clásico que al que te habla le hace soñar y volar. Sé de un lugar, como bien te digo, de Triana, que nos ha servido para estar en tu compañía, inestimable compañía, los 60 minutos de Trovador Urbano. Disfruta de la vida, sé feliz y nos escuchamos en 7 días. Triana, hasta pronto.